Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos en un encuentro nuevo ya aquí, juntémonos en la casa. Nuestro programa número 144 en lo que va del presente año. Y bueno, este jueves, último día de esta pequeña semana, mañana hay un feriado obligatorio. Y pues esperamos realmente que aparte de hacer turismo, que aparte pues de estar con la familia, realmente tengamos tiempo también para descansar y tener un poquito de, ¿qué se dice?, de tiempo también para curarnos con este clima terrible, ¿no? Esta, y de nuevas energías. Esta mañana está con nosotros Luis Bach, con un importantísimo trabajo, decíamos fuera de micrófonos, que es una actitud bastante sabia la que él ha tenido por muchos años, y quienes le conocemos ya media vida. Él es un artista plástico connotado, es un diseñador textil, docente universitario, bailarín profesional y de los buenos. Y pues, como que si todo esto fuera poco, hace poco tiempito, apenas es un pequeño tiempo, pues que publica cronistas de las fiestas populares, traducido al inglés, donde además plasma su fotografía, pero también la historia del calendario andino de nuestro país. Es un placer para mí recibirle a Luis Bach. Luchito, bienvenido. Y entonces, después de este encuentro acá en nuestro programa, igual nuestro compañero periodista Jaime Rosero le hará también una entrevista que será pues difundida el día lunes. Vale la pena hacerlo. Les invitamos desde ya a estar pendientes para escuchar. Luchito, bienvenido. Siempre es un placer conversar contigo. Un abrazote. Muchas gracias, Bachita. Gracias por la invitación. Como dice el eslogan, esta es la casa. Y cuando vengo acá, pues me siento en ella, ¿no? Y conversar con los amigos, viejas amistades como tú, como tanta gente que aquí desde muy joven me abrieron las puertas, pues es una delicia. Ya. Es un placer realmente hablar de arte, de cultura, inquietudes, cosas que van de la mano de los gestores culturales y de los que modestamente podemos hacer arte. Estábamos revisando un poco realmente tu trayectoria y es increíble, ¿no? Eres multifacético, has hecho de todo un poco. Lo importante es, bueno, porque todos podríamos hacer de todo un poco. Tú lo has hecho bien y ha tenido trascendencia eso. De hecho, este libro, pues sabemos que ha sido presentado a nivel nacional, ¿no? Eso no lo hace cualquiera. ¿Qué ha pasado con este libro? ¿Cómo ha sido la respuesta de cronistas de las fiestas populares? Bueno, Bachita, ¿qué te digo? Realmente sorprendido, realmente halagado, porque tú sabes, yo soy un artista plástico, soy un bailarín, soy un coreógrafo, soy un buscador incansable de lo nuestro, un peleador de la distorsión, del maltrato que se da a nuestro folclore, a nuestras raíces. No me gusta que, por decir, una coreografía quede en mero espectáculo, sino que entregue algo, que ese trabajo dancístico coreográfico quede en un poco metido en el cerebro y en el corazón de las personas. Que de qué comentar, que de qué hablar, No que quede un mero espectáculo, que la gente salga y diga, uy, qué bonito que estuvo. Pero qué bonito que estuvo, ¿qué? ¿No? Entonces, yo soy de esos peleadores, de esos buscadores, luchadores, y me atreví a escribir este libro con un lenguaje de pintor, de un artista plástico. Tú sabes, yo no soy poeta, yo no soy sociólogo, no soy antropólogo, pero mis años de caminar, de búsqueda constante, de ese mismo hecho de rebuscar dentro de las fiestas andinas y populares de mi Ecuador querido, se me han quedado muchas cosas que no puedo plasmar en un cuadro. Se puede espiritualmente estar el alma de los personajes, del pintor mismo en un cuadro, pero hay mucho más. Igual, muchas cosas he querido también poner en escena. Cuando he tenido mi escuela de danza, o cuando he compartido mis trabajos coreográficos con otros grupos. Entonces, igual, hay cosas que coreográficamente no se puede poner en escena. Entonces dije, bueno, está la palabra. Y por eso me nació escribir este libro. Este libro que, pues, no pensé que iba a trascender a nivel nacional, está en los mejores lugares. Yo me siento orgulloso cuando entro a una librería buena y veo en las perchas mi libro. Saber que en la casa, en la librería de la Casa de la Cultura está mi libro, que en el núcleo de Chimborazo está mi libro y que está llegando a los otros núcleos, porque así tiene que ser. Y que también ya está saliendo fuera del país. Está saliendo a través de amistades, a través de gente que va comprando y va llevando, porque está traducido al inglés. Y muy pronto, pues, ojalá, y así la providencia me permita, yo mismo llevaré mi libro junto a charlas, a conversatorios, a conferencias fuera del país. Que así sea, Luchito, porque realmente eso es lo que hace bien a nuestra cultura. Yo te había escuchado hace un momento hablar de el folclor, ¿no? ¿A qué hora piensas tú que este término fue tan estropeado, digámoslo así, ¿no? Y utilizado muchas veces ahora como un término peyorativo para hablar de algo que no valdría la pena, ¿no? Mientras, fíjate tú, qué importancia tiene. Ya hablaba Carvalho Neto allá hace 40 años. 40 años y más atrás. Y más atrás. Sí. Todo un estudio sobre folclore. Sí, realmente, Bachita. Yo no sé en qué momento se distorsionó. Desgraciadamente, las fiestas indígenas se mezclaron con las fiestas de pueblo. Y del pueblo saltó a la ciudad. Y bueno, yo creo que falta conciencia de los hacedores de la danza, de los coreógrafos, entre comillas, de gente que simplemente copia, y copia mal. Y no me refiero a la copia del campesino, sino que se copian entre ellos, entre grupos, sin detenerse, sin el menor respeto de que la raíz no puede ser distorsionada, de que tiene que haber una investigación. Hacer danza no es ser cómodo y conseguirse un salón de ensayo y ya. Tiene que haber un estudio, tiene que haber una preparación. Los bailarines se tienen que preparar, no digamos los coreógrafos, los directores de grupos. Tienen que salir al campo, escarbar, quedarse a vivir, a convivir en las comunidades, en las parcialidades, en donde se gesta la verdadera manifestación indígena, si es que lo quiere hacer. Entonces, yo sí pienso que falta, que por ahí fue el momento en que se distorsionó lo nuestro. Siempre hablando de arte popular, siempre, bueno, en este caso escribiendo sobre nuestro calendario andino, y sabemos que habrá una próxima sorpresa. No sé si ya la podemos decir, pero nosotros queremos en todo caso desearle a Luis Baca, este maestro, como lo hemos dicho ya, con tanta trayectoria, connotado él en nuestro país, pues parece que emprende un viaje importantísimo, ¿no? Se dicen que algunas cosas no hay que decirlas sino ya después. A lo mejor así sea, y en realidad eso es lo que debamos hacer. Y yo solamente decirte, Luchito, más éxitos para ti, más buenas noticias, más bendiciones. Y que ciertamente, pues, como siempre lo ha sido, seas un embajador importante, fundamental de nuestro país fuera de nuestras fronteras. Gracias, Bachita. Sí, la responsabilidad es tremenda. Uno va madurando, va envejeciendo, pero cuando... Qué rico que es cuando uno envejece con responsabilidad, con honestidad. Y yo solo le pido a Dios que me dé las capacidades y con esa convicción de que puedo hacer las cosas bien, que me dé la sabiduría, que me dé el soporte para poder representar bien al país. Efectivamente voy con mi muestra, voy con mi libro y voy con dos grandes compañeros que todavía no los quiero decir, más bien que lo digan ellos en su momento. Es la primera vez que voy acompañado y a un país de los más grandes que tiene América dentro de la danza, del folclore, de las artes plásticas, un país nacionalista por excelencia, que valora y revalora todo, toda su esencia, todo su folclor. Creo que sobran palabras para que la gente entienda a dónde voy, y por eso mismo para mí es un gran reto y una enorme responsabilidad, pero te juro, Bachita y pueblo ecuatoriano, que Luis Baca por lo menos va a hacer quedar bien al país, como siempre lo ha hecho. ¡Qué maravilla! Gracias, Luis. Nosotros estamos haciendo un trato con Luis a ver si es posible que la próxima semana, vamos a ver una fecha, podamos tener a un par de personajes y si no son los dos, a uno de ellos acá en nuestros estudios. No lo podemos decir todavía, pero pues oportunamente les vamos a dar a conocer esto, y desde ya realmente un abrazo fuerte. Buen viaje, y que cuando vengas podamos hablar de toda esa experiencia que sin duda vas a traernos, ¿no? Desde luego que sí, Bachita, estaremos más o menos un mes fuera del país, desde el 13 de septiembre al 13 de octubre. La gira es grande porque el país es grande, la gira comprende muchas actividades, entre ellos clínicas y montajes coreográficos ecuatorianos, con gente de allá. Qué y lindo. También llevando una obra hecha acá con junto a dos grandes de la danza nacional. Y bueno, nosotros dejaremos, como decimos los artistas, sangre, sudor y lágrimas en el escenario, porque es increíble cuando el público se nos mete y nosotros tratamos de llegar a él. Te agradezco tu tiempo, Luchito. Gracias por estar acá en el programa. Gracias siempre a tu actitud. Y, por supuesto, no dudamos que esa va a ser la actitud cuando tú pases la frontera. Y te deseamos muy buen viaje, muy buen viaje. Muchas gracias, un abrazo, Luchita. Siempre. Gracias, Luchita. Ha estado con nosotros el maestro Luis Baca, coreógrafo, bailarín profesional, también pues diseñador textil, maestro universitario, docente universitario. Tenemos la fortuna de tener un trabajo formidable con este libro, Crónicas, ¿no? Cronista de las fiestas populares, traducido al inglés inclusive, y bueno, un investigador incansable. Bien por Luis Vaca, bien por nuestra cultura, y pues le deseamos lo mejor. Son las 9:15. Hacemos una pequeñita pausa y ya retornamos, y lo hacemos con la música de Tiempo Sur. Todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente se te fue llevando el río. Pedro canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un puente sin edad y sin memoria. Canoero, te mecía lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero, te mecía lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto y las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. 9:20, amigas, amigos. Realmente estoy muy contenta, muy contenta. Para mí es una alegría inmensa recibirla acá en nuestro programa, Margarita Huapaz. Margarita Huapaz es una música, es ingeniera agrónoma también, pero aparte de todo esto, un ser humano maravilloso, quien tuve el honor de conocerla cuando era una pequeñita apenas, una niñita chiquita. El tiempo ha pasado ya y me emociona ciertamente verla, Margarita, ya convertida en toda una mujer profesional, con tantas virtudes en ella. Margarita, bienvenida, gracias, qué alegría me das estando acá. Bueno, es un gusto para mí estar aquí, Bachita, la verdad, te tengo un cariño grandísimo. Yo me recuerdo cuando era pequeña que tú ibas a nuestra casa a conversar con mi padre, y para mí ahorita estoy con unos sentimientos encontrados por dentro, verte a los 20 y tantos años después. Entonces para mí es un honor y un orgullo verte aquí y yo poder estar aquí compartiendo contigo en este espacio. Les voy a contar algo. El padre de Margarita, don Lino Guapaz, le decíamos siempre, don Lino Guapaz. Bueno, él construye instrumentos, ¿no? Él construye instrumentos y también sus estuches, ¿no? Realmente obras de arte, hechos a mano, con un cuidado, con un amor. Músico también. Y ustedes dirán, ¿por qué hablar de estas cosas? ¿Por qué estas cosas son las fundamentales en la vida? La calidad humana de las personas, sus pasiones, sus sentires, sus emociones. Eso es lo importantísimo. Ustedes dirán, pero si ahora estamos hablando de... Ahora es el tema, pues, el momento de hablar de las economías mundiales, de las bolsas de valores, de cuántos títulos tienes tú y cuántos tengo yo, y cuán exitosos somos, ¿no? Me van a disculpar en lo personal. Yo me voy por el otro lado. Creo mucho en el ser humano como un hombre de amistad, de sueños, como un hombre de esas permanencias afectivas por siempre. Y este es el caso, la familia Guapaz, el padre de Margarita y ahora ella, que viene, por cierto, a compartirnos algunas buenas noticias. Margarita, estás ya de música tú, y bueno, cuéntame un poquito, cuéntanos un poquito la historia de tu vida como artista. ¿Cuándo sientes que quieres ser música? Bueno, te voy a contar una anécdota. Mi padre lo inscribió a mi hermano al Conservatorio Nacional de Música, pero el día que fuimos le dijeron que él estaba pasado de edad. Entonces me dijo que, bueno, la secretaria le dijo, pero su hijita está en edad, ¿por qué no le ingresa a ella? Entonces mi padre me quedó viendo y me dijo, ¿quieres ingresar tú? Y yo, con una emoción o ilusión, claro, le dije, bueno. Entonces me hicieron las pruebas de ese momento y fue a la edad de 9 años que yo ingresé al Conservatorio Nacional de Música me quedé en segundo nivel técnico, pero me especialicé en flauta traversa. Entonces, desde muy pequeña yo estuve en la música gracias a mi padre, porque él me inculcó y me enseñó todo ese cariño, todo ese amor y toda esa pasión a la música. Entonces, a partir de los 9 años, yo empecé con esa carrera hasta la edad que tengo ahora. Entonces, también tuve un poquito de... Me paré un momento, ya que me pusieron bracket. Entonces, dejé de tocar la flauta, pero mi hermano Moisés me enseñó a tocar el bajo eléctrico. Y bueno, y seguimos con eso. Mi padre también me enseñó a tocar guitarra, entonces... Completo. Ahí estamos ahí. Ahorita estamos conformando un grupo que se llama Tempo Sur, que somos un grupo de jóvenes que vamos a cumplir un año. Estamos de aniversario el 15 de agosto y vamos a hacer el lanzamiento de nuestro primer disco, que se llama Más Allá de la Vida. Entonces, somos un grupo de jóvenes que nos apasiona mucho la música y estamos muy bien conectados, como sabemos decir, tenemos bastante feeling entre nosotros y más que todo, somos una familia, eso quiero recalcar. Más que unos simples compañeros de grupo, más unos simples amigos, somos una familia. Ya que si el uno está mal o si el otro tiene algún problema, siempre tratamos de ayudarlo, siempre tratamos de buscar una solución y salir de la mejor manera. Qué importante eso. Sé que esta presentación será en Pomaski. ¿En qué parte de Pomaski va a ser? Sí, es en la Casa Vieja, es por el Parque Central de Pomaski. Es a las 8 horas del 20 de agosto de este año. Entonces, quiero hacerles una cordial invitación a todos ustedes para que vayan y nos acompañen en este día, ya que va a estar bastante interesante el recital. Vamos a hacer un recital de unas 2 horas y media a 3 horas. Va a ser bastante interesante porque vamos a presentar un poquito de la vida de cada uno. Y también vamos a estar con el padre de Byron y con el padre de Javier interpretando unas canciones. Entonces, va a estar bastante bonito y familiar, más que todo es eso. ¿Y podemos saber un poquito qué repertorio van a interpretar? Sí, bueno, en primer lugar, rescatando nuestra música, que es nuestra música ecuatoriana, vamos a viajar por todas las latitudes. Nosotros nos llamamos Tempo Sur porque hacemos la mayoría de los ritmos del sur. Entonces no nos enfocamos en un solo ritmo, sino en varios ritmos. Entonces vamos a pasar por todos los países del sur. Entonces es bastante agradable y bastante emocionante los ritmos que van a poder escuchar ese día. Qué bien. Por las redes supe que tuvieron un acercamiento con el grupo chileno Illapu. Sin duda alguna debe ser una experiencia que te marcó un poquito también, ¿no? Bueno, bastante diría yo, porque, bueno, les voy a contar la anécdota también. El día que yo los conocí, bueno, Javier Romero, que es el director musical del grupo, él me los, bueno, tiene otro amigo que nos presentó y todo. Entonces yo el día, ese día me quedé anonadada, no te lo voy a negar, y creo que todavía sigo con esa emoción por dentro. Yo los conocí y me quedé muda, me quedé anonadada viéndoles. Bueno, claro, está, mi padre me inculcó esa música desde que yo estaba en el vientre de mi madre, y toda mi infancia, toda mi adolescencia, crecí con esa música. Entonces poderlos ver, poderlos compartir con ellos, fue espectacular. Y la calidad humana de ellos, la calidad como persona, no es excelente. O sea, son tan humanos, son tan lindos, se podría decir, que tú te sientas a conversar con ellos y es como que fueras un amigo más, como que te conocieran. Tienen una calidad de persona que te sientes a gusto. Esa es una lección importante, ¿no, Cuquita? Porque, mira usted, bueno, ¿quién no conoce al grupo Illapu con una trayectoria formidable, ¿no? Yo creo que es uno de los grupos latinoamericanos como Quilapayún, Intijimani, la misma Mercedes Sosa, Isabel, ¿no? En fin, todos ellos. Tantas lecciones, pero ahora que tú mencionas esto, una lección importante es esa, precisamente. Miren ustedes, semejante trayectoria y con tanta humildad. Y ahora que tú estás en eso, Cuquita, que no se te olvide nunca, ¿no? Es decir, la humildad primerito. Así es, primero. Vas a llegar lejos, más de lo que ya estás, ¿no? Has caminado mucho y me alegro tanto porque eres tan jovencita. Y ya estás, pero realmente llegando arriba. Que no se te olvide que hay cosas importantes como eso, como la humildad. Así. Como el respeto al trabajo del otro, ¿no? La valoración a lo que el otro hace. Así es, yo creo que lo primordial es primero ver nuestras raíces, nuestros principios, y de ahí puede ser cualquier cosa. Claro está, yo, bueno, siendo ingeniera agrónoma, yo respeto y yo valoro mucho el trabajo de nuestros campesinos, entonces por eso mismo creo que yo valoro mucho lo que las demás personas hacen. Entonces yo creo que ante todo siempre voy a ser humilde y siempre voy a saber de dónde vengo, y nunca se me va a olvidar eso. Claro que sí. Yo quiero agradecerle a Margarita Huapaz, Cuquita, le decíamos desde muy pequeñita, y creo que se quedó para nosotros ese nombre amoroso para ella, ¿no? Agradecerle su presencia. Les cuento que realmente ella no debía estar aquí hoy con nosotros, por algo pasan las cosas. Mucha gente dice que no hay coincidencias en la vida, ¿no? Pero ya está aquí, para mí ha sido una alegría inmensa recibirla. Vamos a hacer un acuerdo, porque sí queremos que Tempo Sur haga música en vivo acá en nuestro programa. Así es que, ¿nos la debemos eso, Cuquita? Correcto, no, ¿sí? Eso te la debemos, Bachita, y sí, en una próxima oportunidad estaremos aquí con todos y haciendo música en vivo en tu programa. Mil gracias, y queremos recordarles una vez más, en estos días lo seguiremos haciendo, recordándoles a ustedes, amigas, amigos, que Tempo Sur estará en Pomaski, en la Casa Vieja, en el Parque Central, ¿no?, de Pomaski, a las 8 de la noche. Correcto. Sí, a las 8 de la noche. Y sin lugar a duda, es una noche de fiesta entre familia. Todos estamos invitados y, por supuesto, ahí estaré en primera fila. Gracias, Bachita, por acompañarnos. Muchas gracias por tu espacio en el programa. Con muchísimo gusto. Hoy es jueves, 9 de la mañana con 30 minutos. Lo que viene es Acción Poética Quito, la poesía para todas y todos ustedes. Verso libre. Semillas para el alma, el espacio de reflexión y relax. Semillas para el alma, aquí en Juntémonos en la Casa.